Y yo también lo veo trabado. Ahí está. ¿Estás escuchando Night Beats? Night Beats. Un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. Bien. Es el sonido combinado de nuestras máquinas. Según yo está bajo el volumen, ¿eh? ¡No escucho! ¿No escuchas qué? Estoy escuchando la transmisión normalmente. ¡Ah, ya me escuché! ¡Hola, gente! Es que normalmente escucho la transmisión, entonces como para yo ir también, pues, monitoreando, ¿no? Que la tengo a todo y no escucho. Es tan ególatra que se escucha dos veces para sentirse a gusto. No, típico. Quiero escuchar unos dos veces. Y bueno, hoy es jueves de Nine Beats. ¡Yeah! Y bueno, pues ya escucharon, como siempre está acompañándome Cosmo en este en esta bonita noche de jueves. ¡Ey, claro que sí! ¿Cómo me voy a perder una Ingrid, Cristi? ¿Cómo? ¿No? Ya te perdiste uno, una vez. Ah, ¿una vez en cuántos años? Uno. ¿En año y medio? Un saludo a toda la gente que nos escucha en vivo, a la gente que nos escucha grabado y que nos escucha, a la gente que nos escucha, punto. Qué bonito que nos acompañen o que nos dejen acompañarlos, dependiendo dónde anden. Y ya, gracias. Y bueno, también está el Tocayo, saluda a la gente. Banda, qué bueno que están aquí con nosotros en este nuevo capítulo interminable de Nine Beats. Espero que les guste hoy. No sé si vayamos a hacer algo diferente, no sé si sea igual. Esa es la maravilla del Nine Beats, que no sabemos qué va a pasar. Entonces, solo espero que lo disfruten. Es una tómbola. Es sorpresa incluso para nosotros. Exacto. Y bueno, también está Don Amarguis. Hola, Omar, saluda a la gente. Don Amarguis, el... Está bueno eso. Don Odio. Esa sería, pero... Ay, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se estén pasando muy bien. Gracias por escuchar este programa que trata exactamente de... No sé, ¿de algo? Espero que estén pasando la chido. Pero hoy sí tenemos tema, ¿no, Cristi? Sí, hoy hay un tema. Entonces sí voy a estar de amargo el día de hoy porque no he podido hacer nada con esa cosa. Descarga tu odio. Qué bueno. Y bueno, también anda Crush, que Crush hoy anda poniendo la música, hoy Crush anda en los controles. Crush, ¿puedes hablar con la gente o no puedes? Sí, aquí estoy. Estoy bien, probando aquí todo... Estoy bien. No nada. Si mis papás me escuchan, estoy bien. No se preocupen por mí. Sigo vivo. ¿Qué? ¿No? Bueno. Ya, y el ruido se fue, aparte. Crush. Habla. Parece como que nos hubiéramos enlazado con él, así de, vamos a enlazarnos con Crush y el típico, bueno, ¿no? Sí. Tener tema en el programa. Eso pasa por tener internet feo, entre el de Cristi y el mío no hacemos uno. Ahí no me dejas el mío. ¡Volvimos! Hola a todos otra vez. Saludos a Hannah Montana. No. Hace rato lo mencionaron. Estoy leyendo el chat. Yo no puedo, mi internet es tan feo que no me deja abrir el chat. Bueno. Pues Cosmo ya les agradeció por estarnos escuchando, pero bueno, vamos saludando al chat que siempre nos acompaña y se burla de nosotros. Hoy tenemos casa llena, así que bueno, hoy tenemos aquí a Alex Wayne, a Christy. ¡Wow, Christy! Gracias por siempre estar aquí y apoyarnos. Está Crush, está Dinuncar, ¡Dinuncar! ¡Regresó Dinuncar! ¡Quiero venir a Dinuncar, Dinuncar! ¡Soy tu fan! Ya bueno, también está Jera, está Manuel CGC, está Tejones, M. Medina, Eo, M. Medina llegó temprano para hacerme feliz, o sea, en lugar de darme flores o algo así, llega temprano. También está Don Amargis, está Sorcerer Z y su Marco. Igual Goku en el Mixler, porque se le olvida a Christy. Y yo con el Mixler porque se me olvidó. Si está en el Mixler, pásense al chat. Sí, cáiganle al chat. Si es Goku, pues bueno, pásate para que te pasemos energía. Y bueno, al parecer dice Salter que la Christy del chat es buena y la Christy que habla es mala. Ok. Reconer dice que no lo nombré. ¿Cómo no te voy a nombrar, Reconer? No, pues. Pero bueno, sí te nombré, Rec. Sí lo hice. ¿Y si no lo juro, acabas de hacer? Juro que lo hice, juro. Si ah, no escucha, denle un refresco y ya. Si no escucha el podcast y sabrás que sí lo hice. Y bueno, ¿quién ha estado jugando esta semana, señores? Cosmo. Terminé Goodbye Deponia. Y Shovel Knight. Y Skyrim modeado en la PC. Skyrim, ah, bueno. Pero modeado, tiene que ser modeado, porque Skyrim normal pues ya lo jugué hace un buen. Entonces con los mods se convierte en otro juego y se pone todavía más padre. ¿Se le quita todo lo bugueado? Sí, de hecho sí hay un chorro de parches hechos por la misma comunidad. Ah, bueno. ¿Y Tocayo? No, yo estuve jugando la más alta tecnología, Matatena y cartas. Claro, claro. Uno. Sí, uno, uy, no sabes el éxtasis de jugar uno. No, ¿qué estuve jugando? Rayman, con buena pronunciación, si no Cosmo me regaña. Por favor. Estuve jugando FIFA, estuve jugando Batman Arkham City y ya. Perdiéndome en mi nuevo celular. Bueno, dos de tres. O sea, se pierde en su celular jugando Candy Crush. Es lo que no les quiere decir. ¡Ah! Tocayo. Dile a la gente por qué está patrocinado una Invis. No, ya no voy a decir. ¡Dilo! No, ya no. ¡Que lo digas! No, ya no. No se vale que planees así tan gacho tu chiste. Debe de salir más natural, ¿sabes? Si lo ordenas, no vale. Claro que vale. Y bueno, Omar, ¿qué has jugado tú? Aparte de tratar de jugar de Ponia. Pues he estado jugando Brutal Legend, un buenísimo juego de Tim Schafer, Double Fine, y desempolvé Jet Set Radio Future, y he estado muy feliz jugando esos dos juegos. ¿Tienes Jet Set Radio? Así es. Oh, qué juegas. Dice su Marco que Nine Beats está patrocinado por Cinemas. ¿Ves? No, ¿ves? Está patrocinado por un refresco de cola. Cristian, ¿cómo se llama? No lo puedo decir. Ya les dije que el chiste no va a valer ya. Yo lo iba a decir de la manera más honesta del mundo y ya okay. Su chiste ya no les va a salir por quemarlo en el chat interno, ¿ya ven? En el harem de Christy lo quemaron, entonces ya no. Así es. No me importa. Ya me acostumbré. Ok. Bueno. Y bueno. Crash, ¿tú qué has estado jugando? Pues. ¿Qué? Ah, hoy empecé a jugar One Piece para Wii U. Unlimited World R, no sé qué. ¡Yay! Ah, Red, no sé, por favor. ¿Por qué Red. Me gustan los nombres tan largos? Pero ese es el. Ya sé. Hay. Y bueno, yo he estado jugando, ¿qué he estado jugando? Animal Crossing, One Piece Unlimited World Red, A New Beginning. A New Beginning, terminé ayer A New Beginning. ¿Qué más jugué? ¿Cosmo, qué jugué? Creo que ya. Counter Strike, por supuesto, siempre. Harvest Moon no he jugado. No. Pero atrapamos los escorpiones, Cristina. Sí, por fin atrapamos los escorpiones en Animal Crossing. Solo tardamos un año entero. Nada pero más. Ya lo logramos. Y jugué otro juego que no me puedo acordar. Bueno, Harvey and Edna. Voy a jugar Edna and Harvey The Breakout. Yo creo que lo voy a empezar el rato o algo así. Y no me acuerdo qué más he jugado, pero bueno, algo más he jugado. Buscaminas y así. Ah, oh, pues qué chido. Solitario, Buscaminas. La más alta. Puro juego triple A. Puro juego triple A. Claro. Yo me imagino los recursos de tu computadora, cómo deben de ser para correr esos juegos. Bien, yo juego Buscaminas 3D. No tengo ni idea si existe, pero imagínense si existiera. Sería absolutamente sí, lo mismo. Ya sé. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por haber estado en la clase. Sigue con el Push Start. Sí, ya viene el Push Start. Quédense. Este programa es patrocinado por La Cola de Cristian. Y... okay. Ya pues. Vámonos a música, 9 bikinis. No, ese fue chiste del programa pasado. Crush, ¿nos puedes poner la chiquita? Sí, sí puedes. Pero acá bien ñera. No, no es cierto. Bien ñera. Muy bien. Vamos a música. Y ahorita volvemos con lo que tengamos que decir. De lo que tengamos que decir. Crush me está callando. Tú cállate, Crush. Tú cállate. que está esperando. Ya sé, está esperando que diga otra tontería. Y así, entonces va a decir en ese momento, ah, Cristi va a decir algo tonto. Déjala, la dejo así para que diga, ah, soy esponjosa, ah, estoy despeinada, ah, estoy, o sea, cosas así. Mi pregunta es, ¿en qué momento entró? ¿En qué momento entraste? ¿Qué entró diciendo Cristi? Es mi pregunta. No sé. Y caros me. ¿Qué han esperado? ¿Qué dijo? No sé. ¿Alguien más puede llamar? Tenemos la llamada porque mi internet no va a aguantar. Está horrible. Cristian. Debe morir. Me aviento. Va, cuelgo y retomo la llamada. Sí. Ahora, regreso. ¿Regresamos todos? ¿Bien? ¡Yay! ¡Yay! Bueno. ¿Qué íbamos a hablar hoy? ¡Ah! Hoy sí, no cabe duda que para ser de 90 debe ser mala persona. No, no, eso es otra agrupación que existe. En el que se tiene que ser mala persona para entrar. Un saludo a Ciro, porque se va ahorita. Ay, güey, Crush salió al balcón a hablar. Crush desde la cobertura. Métete en el tiempo. Crush. Gracias. Ya saludé a Ciro y no me escuchó. Por su culpa, Crush. Ah, creo que ya me escuchó. Bueno, hablan de la crisis financiera que se va a venir en el mercado de unicornios. Ese mercado no me interesa, a mí me interesa el de las cebras. Pero di, Cristi, ¿de qué vamos a hablar? ¡Ah, sí! Hoy les vamos a hablar de Daedalic Entertainment. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! Tenemos tema después de unos 30 programas, volvemos a tener tema. Y es el último tema porque de aquí a otros 30 programas no vamos a tener tema otra vez, así que espero así que es. Lo disfruten. Y claro, sí está amenazando con cancelar el programa, así que pues... Jamás lo harán. Y ahorita crees que te corta, ¿no? Ya sé, nunca ahora, me callaron mi voz, no sé qué iba a decir. Dicen que cada vez que Nike tiene tema puedes pedir un deseo. Ajá, ya llegó el Juan. Hola, el Juan. Cerrarán el sitio, pero Nike Beat seguirá. Claro que sí, que Entertainment. Buck Entertainment. ¿Qué nos pueden decir al respecto de Dalek Entertainment? Yo les puedo contar. Que son alemanes, y es lo único que sé. Sí, exactamente. Es un estudio de desarrollo de videojuegos ubicado en Hamburgo, Alemania, fundado en el 2007. De hecho, aunque fue fundado en el 2007, realmente cuando llamó la atención de todo el mundo fue en el 2008, cuando sacó su juego Edna and Harvey The Breakout, que fue publicado el 5 de junio del 2008. ¿Que lo quieres jugar tú, Cristina? Pues lo voy a jugar porque ya jugué la segunda parte. The Breakout es el primero. Entonces, no lo he jugado. Digo, la verdad es que el primero y el segundo no es como una línea así continua, pero sí tienen algo que ver, ¿no? Pero lo voy a jugar pronto. Pronto les diré de qué se trata. Bien. Ya se acabó el tema. Eso fue todo por hoy. Gracias. Gracias. Que ese pronto de Cristi puede ser dentro de un año. Solo porque no hice la reseña de Rhythm Thief que tenía que haber hecho hace como 8 meses. Iba a tener que hacer la reseña de Deponia, ya me avisó Choco. ¿Ah, yo? Uno de ustedes dos, los únicos que han jugado el juego. Ah, mira, por suerte Cosmo lo acaba de terminar hoy. ¿Ayer? Bueno, yo iba a pasar la licencia a quien lo iba a jugar. Se lo pasaron. Dejen hablar al tocayo yo primero, para que nos siga diciendo la biografía de Daedalic, por favor. Danos más fechas y más datos inútiles. Perfecto. Daedalic es está tomado el nombre de un antiguo artista griego e inventor y arquitecto y no sé qué más fregaderas hacía, llamado Dedal, que según el mito fue el que diseñó el laberinto. Entonces como que de ahí es donde tomaron el nombre y su logotipo y todo esto. La empresa como tal es uno de los desarrolladores más aclamados y condecorados en Alemania. No solamente se dedica al desarrollo de videojuegos, también es consultor en diferentes campos, incluyendo el desarrollo de negocios, mercadotecnia, relaciones públicas y creación de juegos serios, que se les llaman, que son estos videojuegos que son trasladados hacia la milicia, la educación, cosas así. La mayoría de sus juegos son, si no es que todos, son considerados de aventura. Y sus principales exponentes, o con los que ha ganado más premios, es, ya lo habíamos mencionado, Edna and Harvey The Breakout, Deponia y The Dark Age of Satinaf, que son con los que ha ganado más premios. Sin embargo, esta parte de lo visual, de los artistas visuales que tiene, son increíbles. Ponle más padre, ponle emoción. No, de verdad, de verdad. Está emocionante el tema. Sí, no, fíjate, ponle emoción. Ponle explosiones a la Michael Bay. Ya tenemos problemas. Bueno, algo de lo que más me interesó de este desarrollador es que todos los dibujos que hacen son hechos a mano, literalmente. O sea, no tienen un programa que los diseñe como tal, sino son ilustrados a mano. Aproximadamente trabajan 35 desarrolladores gráficos y animadores para crear cada juego, y cada uno dura aproximadamente la creación un año. Entonces se me hace algo bastante, bastante, bastante interesante, y más por la cantidad de premios que realmente han ganado. O sea, es en la premiación del desarrollador alemán del 2013 ganaron como estudio del año. Entonces, y eso lo han mantenido desde el 2011. La verdad es de que han hecho cosas muy, muy, muy, muy divertidas, muy entretenidas, y se han metido a un ramo de los videojuegos en ya se creía muerto, y aquí vienen a decir, no, saben qué, esto todavía tiene futuro, solamente hay que saber hacerlo, y lo han hecho de acuerdo a la ilustración, a la animación, y son los únicos datos interesantes que no le van a importar a nadie que tengo, así que platíquenme otra cosa. Bueno, para quien no conozca sus juegos, porque la verdad es que todos los juegos que son como exclusivos de ellos, de Daedalic, son point and click, son aventuras point and click. Por eso es que dice que revivieron este género. Y la verdad es que todos los juegos se ven muy bonitos y todos tienen un estilo muy diferente. O sea, por ejemplo, todos los de Ponia tienen un estilo como muy caricaturesco. Edna and Harvey tiene un estilo como más cute. Por ejemplo, A New Beginning, que habla sobre el cambio climático y cómo se va a acabar el mundo, es mucho más serio el arte. Y por ejemplo, The Night of the Rabbit, que es más oscuro, también es así como... Este se ve padrísimo, está de verdad, increíble. Estaba esperando a Cosmo que terminara Goodbye Deponia para poder jugar The Night of the Rabbit. Ya podemos empezar. Lo vamos a empezar al mismo tiempo, entonces a ver quién acaba primero. Me va a ganar Christy, pero no hay bronca. Soy muy buena en los point and click. Y bueno, no sé si alguien, a la gente, siento que estamos aburriendo a nuestro público porque no se está pelando. Pero bueno, está hablando con M. Medina de Japón. Es que no estamos diciendo tonterías, Cris. Sí, no estamos diciendo tonterías. Nos faltan explicaciones. Por fin ya tenemos un programa bien planeado y con estructura. Y nos cosas, mandan ¿sí? a Chile. Más o es menos. En serio, Phil Snyder, ¿qué estás pensando en esto, la verdad? Por el tifón. Está preocupado, déjenlo. Pero no lo podemos contactar. Ay, ya, háganlo reír algo. Yo estoy bailando, yo sé. Sí, Chrissy baila todo el tiempo. Sí. Mientras podcastea, ustedes no la ven, no la han visto, pero realmente está bailando todo el tiempo. Y haciendo caras y gestos. Y... Sí. No saben de lo que se pierden, de verdad. Es todo un espectáculo. No se más al hablar. Disculpa. ¿Qué te puso serio? O sea, que toma la de Dali en sus juegos, entonces son temas súper serios, o sea, son temas así de que, de verdad, de esos que siempre causan controversia y que como para hacerte pensar, pero los tratan de una manera tan, con tanto humor, que entonces se vuelve así como divertido y entretenido, ¿no? Así como nosotros que tenemos que ponerle a esto como un poco más de sabor. ¿Cómo se pone Cristi cuando habla de la canción del puerco? No, se me dilatan las pupilas. No. Okay. Me queda la cabeza. No. Espectáculo. Es Cristi Bot. Cristi Bot, Exterminate. Bueno, y... Y se me fue la onda. Ah, sí. No, estabas hablando de los juegos, de cómo se diversifica la empresa para hacer diferentes temas. Yo creo que Alcatraz, que tanto interesa, Alcatraz, que también es de ellos. Ah, sí, Alcatraz, no, se ve 46 o algo así. Se ve medio denso, ¿no? O sea, sí se ve con una temática que no te esperas. O sea, estás viendo el de Goodbye Deponia y todos estos de Deponia, y de repente te vas y ves Alcatraz y dices, no, esto no es lo que estoy acostumbrado a ver. Sin embargo, tiene la esencia, o sea, no la pierde. Alcatraz, fíjate que Alcatraz no me gustó gráficamente, porque Alcatraz es, yo creo que de los poquitos que he visto que sí tienen como animados 3D. Los otros normalmente son como 2D, pero este sí es así como... pues se trata de este hombre que está en la cárcel y que todos sus cómplices y su esposa tratan de hacerse de su botín. Entonces tú tienes que escapar de la cárcel antes de que todos se queden con tu botín, ¿no? Pero pues es una matadera impresionante. Pero creo que... ¡Oh! ¡Se me fue la onda otra vez! ¡Ah! ¡No! Bueno, a mí lo que... Creo que es todavía más salvaje Edna and Harvey's New Eyes que es... En cuanto a matar gente. O sea, el cute es el más enfermo de todos. Hola, Betotti. Va llegando. Entonces tengo que A mí lo que más me gusta es la parte de animación, ¿no? Que es, bueno, como ya dijeron, es enteramente 2D. Y sí es animación tradicional, ¿no? No es digital de esas. Como Rayman, que está animado, digamos que son como títeres. Y van hechos por partes, ¿no? Y esas partes van animadas independientemente. Y en los juegos de Daedalic, no. O sea, sí es animación cuadro por cuadro cada personaje. Sí. No, y si vieras, realmente estuve checando cómo se elaboraban los dibujos, los diseños para cada uno de los personajes. Y la directora creativa, que se llama Simeon Kensterton, realmente... Exacto, es alemana, ¿qué quieres? Se ve en un espejo, empieza a hacer gestos así como Christie y empieza a dibujar esos gestos en el monito. O sea, realmente es algo muy natural y por eso es de que la esencia del ser humano se ve como que más reflejada, porque ella se ve en un espejo y lo dibuja, literal. Entonces eso está padrísimo. Además, cada personaje le dan una personalidad. O sea, por ejemplo, camina diferente, se mueve diferente, habla muy diferente. Entonces, incluso el mismo personaje que se separa en tres tiene diferentes personalidades, ¿verdad, Cosmo? Sí. Entonces, si no tienen oportunidad, si no han tenido oportunidad de jugar alguno de sus juegos, están en Steam. Todos cuestan creo que como $15, pero a veces sacan así de que bundles de repente de todos sus juegos y en lugar de costarte 250 todos, te cuestan, no sé, $40 todos. Entonces sí está muy padre eso. Y acaban de sacar antier el Deponia The Complete Journey, que son los tres juegos de Deponia juntos, hechos en uno solo, sin interrupciones. Que sí les conviene porque los Deponias son caritos, cuestan como $20 cada uno. Y este cuesta 40, entonces ya le sale como en el 30% de descuento comprar. Que por cierto, todo. A mí me engañaron, o sea, yo entré y lo veo y decía, ay, a $3.99, y yo, wow, cuesta $3.99. Y yo después leí, como medio día después, leo que, es que como tú ya tienes los tres, a ti te cuesta $3.99, a todos los demás les cuesta 40. Y yo, engañé a la gente. Pesos o dólares, eran libras. ¿Cómo crees? Bitcoin. Eran bitcoins. Ya, eso ya es paso. Qué triste. Más el hecho de que el Complete Journey les trae el soundtrack y mucho contenido extra. Sí, niveles extra y además de otras cosas. No, y también nunca podés saber qué. También hay que aclarar una cosa, o sea, tampoco este tipo de juegos es para todo mundo. Si lo que realmente esperas es un Ninja Gaiden en donde matar miles de personajes y superacción y todo este tipo de cosas, la verdad es de que mejor te mantengas un poco alejado de esto, porque esto es más para disfrutar realmente la historia, la animación, las ilustraciones. Y pues realmente, son puzzles. Exacto, ajá. No, bueno, al final, si eres fan de Shepner y de todo lo que fue Double Fine, te van a gustar estos. Pues yo me atrevo a decir que es como que la reencarnación de Double Fine en estos alemanes. Puede ser. Tienes razón. Es un Double Fine bebé. Sí. Dice Betoti, ¿ya compraste un Deponia, pero aún no lo juegas? ¡Juégalo! ¿Qué esperas? Son padrísimos. El final es horrible, pero... Ah, bueno. Ayer que estaba escuchando a Cosmo jugar, fue Cosmo así de ¡no! ¿Qué? ¿Se acabó? ¿Qué? Así, entonces estaba muerta de risa. Yo lo terminé y yo, Cosmo, Spoiler, ya que nunca lo voy a poder jugar. Ya desde que acaba. No, escríbelo. Envíame a mí un mensaje. Ahorita, es que es demasiado. Entonces cuando lo terminas, es así de ¡no puede terminar ahí! Además, el último, el tercero, Goodbye Deponia, tiene como 5 plot twists, que es así como, ¿what? ¿The fuck? ¿Cómo? Así. Por ejemplo, cuando Rufus cae y muere, y luego después resulta que no está muerto, y luego cuando Baby Gold no es Baby Gold, y luego así, o sea, son varias cosas que tú dices, ¿what? ¿Y de dónde salió eso? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Qué? Entonces, sí está lleno de what the fuck, es el tercero. Que vale la pena. Pero ya me acordé, no es Baby. Bueno, esa no es Baby Gold, esa es Goldie. Baby Gold, sí. Es la personalidad. Sí, cierto, tienes razón. Y cada vez que la hablé, ¡Baby Gold! Sí. Termina cuando salen los créditos. Nada, poco. Ajá. De hecho, no, los créditos salen al principio, no te creas. Ah, no, de hecho sí tiene. No, ese no, el 1 sí está en los créditos uno al principio. El 1 sí tiene los créditos al principio, pero el 2 y el 3 no. Sí, el... como con una... sí, que los 3 tienen el mismo tutorial. Sí, entonces Rufus, que es el protagonista, se da cuenta de que es el mismo tutorial y como que él mismo esté consciente de eso es muy chistoso. Típico, o sea, romper la cuarta pared. Sí, y es bastante común en los de Pony, al menos, que rompan la cuarta pared, pero la rompen bien, o sea, no es... No es algo descarado. Y no es tan frecuente como para que resulte molesto, ¿no? Así como, ya sé, ¿no? Pues si no es como, órale, fue un chiste en base a romper la cuarta pared. De hecho, también en Ed and Harvey New Eyes, también lo hacen, al final, es muy chistoso, por un momento, pero sí, es muy gracioso. Eso sí no les puedo contar más, porque lo que dice es muy gracioso. Y sigue siendo muy gracioso. Y entonces voy a repetir la palabra gracioso 30 veces. Ya se trabó. Gracioso, gracioso, gracioso, gracioso, gracioso. Es raro escuchar a Christy mantener tanto un tema. Comienzo a sospechar. Creo que es Christy Bot. Exterminate. O Black Christy. No. Doña Cristina del Garrafón. Ándale. Christy okay. Es el Joker. Parecido. Doña Cristina del Garrafón. María Cristina, ¡ey! Shh. No pueden decir. Sí, que te choque eso. No pueden decir ese nombre aquí. ¿Quién lo dijo? Ah. Medina, si te quieres casar conmigo, no puedes decir ese nombre aquí. ¿Por qué? Porque ya, no, lo van a decir en el altar. ¡Nunca! ¡Nunca! Sería, y en este momento los declaro Manuel Medina y María Cristina. ¿Castellanos? Yes. Porque es su apellido y el mío no. No sé cuál es el apellido. O sea, se sabe el apellido de M. Medina, pero sí. Suyo no. De hecho. Lo ves todos los días en Facebook, pero está bien. Apenas visito Facebook, es como. No, de hecho me sé el apellido de Medina porque su Twitter es Medina Manuel. ¿Ves el mío en Facebook todos los días? No. ¡Córrelo del programa, córrelo! O sea, si me dijeras, no sé cuál es el nombre de Cosmo, te creo, porque Cosmo esconde sus nombres, incluso tiene dos. Pero... Eso sí me acuerdo. Pero... María es como el Beetlejuice de Cristo. Te vas a su mundo si lo dices tres veces. ¡Corre, dilo tres veces! No. Ay no, Cristina del Octopig, eres un cerdo. Ok. El verdadero nombre de Cosmo es al revés, se llama Mosco. Pero si fuera al revés sería Omsok. Sí, así me llamo. Cosmo Cristo. Yo les puedo decir el nombre de los nombres de Cosmo si me regalan jueguitos. Es el DLC de 9-bit. Es un DLC. Algún día les diré. Viene con todos los finales de los juegos de los que hablamos hoy. Sí, ahí viene mi nombre. Sí. Cuando acaban Goodbye de Fonia, después de haber jugado todos, les dice mi nombre. De hecho. ¿Por qué creen que hablamos de Daedalic? Es compañía de Cosmo. Nos está Juan pagando. Luis se llama. No se llama Juan Luis. Si alguien adivina, le doy un juego. Excepto los que ya lo saben, que creo que ya sé quiénes lo saben. ¿Cuántos finales tienen en Beats? No tiene ni inicio, así que quién sabe. Daniel Eduardo. Ok. No, en bikini. Se llama Daniel Eduardo. No, así no se llama. ¿Yo? Igual, Juan Luis Guerra. Ignacio Mafaldo. Ah, eso está más chido. Nine Beats es el alfa y omega de Rez. Juan Escutia. Murió por la patria. No existió, ¿qué le hacen? Ah, Cosmo, por cierto. Tengo aquí una bolsa de Tower Records para que le digas a 9 que existen. ¿Para que le diga qué? A 9 que existe Tower Records. Aquí tengo una bolsa de ellos. Yo sé que existe. Mónica Galindo. Cosmo Paulich. No se llama Francisco. No, a ver, Francisco es Paco, por Dios, hagan la lógica. Sí. No es difícil. María Cosmo. Nadie ha adivinado ni siquiera uno. Sí, ninguno de los dos. Cosmo Downey Jr. Ha adivinado. Juan Luis Guerra. Está bueno. Cosmo Niño el Paraciño. Y así es como se pierde toda la historia. Así es. Bueno, ya van a ser las 10, entonces realmente no importa. Cosmo se llama Ignacio. No, no se llama Ignacio. Roberto Jesús. Nope, ni siquiera cerca. No, no lo van a adivinar. Ya, vámonos. No, no creo que lo adivinen. Bueno, vamos a música. Crush. Crush. Andrés Manuel. Andrés Manuel. Jared Leto. Tiene que ser nombre de telenovela. John Doe. Yeah, John Doe. Sí. Tiene que ser nombre de telenovela. Fíjate que no. No es tan telenovelesco. Es más telenovelesco el mío que el de Cosmo. Bueno, sí. Poquito. Ah, no, ahí se van. Los dos. Sí, ahí se dan. Sí. El Tony. Link Fernando. ¿Ya pusiste música, Crush? ¡No, Crush! ¡Cállate, Crush! ¡Cállate! Thank you. No, sí, fuiste tú. No digas que no. Ahora resulta, ¿no? Escucho música. ¡Yay! Nadie quiere noticias. ¿Ya me escuchan otra vez? ¡Sí! ¿Cosita del chat? Gente del dice chat. Que cuando no hay Luis no se cae, puedes pedir otro deseo. Se llama Pepe Luis. No. Casi. Casi. ¿Cómo se llama Cosme Fulanito? No, para nada. Nadie adivinó. Así que se van a quedar con la duda. Y vamos a nuestra primera noticia del día de hoy, que a nadie le interesa. Pero Cristian las coge. Así que si no les gusta, échenle la culpa. Evadiendo responsabilidades, no sé si contigo. La música es culpa de Crush. Las noticias son tu culpa. Y si no hay randomness, es mi culpa. O sea que si el programa es aburrido, es mi culpa. Y sí. ¿Y entonces qué hacemos, Cosmo y yo? Ustedes siguen mirando. Tú eres el amargado. Tú eres el odio. Tú ya estás haciendo tu deber. Tú ya estás haciendo tu deber. Y Cosmo me hace segunda. Sí. Entonces... Pobre Cosmo, es una sombra. Soy Luigi, no. En todo caso, no manches, qué sombra, ¿no? Qué mega sombra. Ok. Una sombra de 1.93. Y bueno, les voy a decir un nombre de Cosmo solo porque lo estoy tratando mucho. No. Solo uno. No, ya, no le digas nada. Bueno, les voy a decir el apellido de Cosmo. Va. Cosmo se apellida Salmón. Sí. Salmón sin acento. Sí. Sí, no es broma. Alex, güey, no quiero saber, no sé, se eliminaría la magia. Así que no se los diga. Es como que nadie sepa cómo me llamo. O espera, ya lo saben. Bueno. Y con tus ojos no pueden inferir. Sí. Ah, neta, Reconer es Daniel Delfín. Ups. Ups. Ah, ya sabía que ya me lo habías dicho. Sí, es cierto. Sí. Sabía que ya me lo habías dicho. Ahora todos buscaremos el Face de Christy. No creo. Bueno, sí, de hecho sí pueden encontrarlo fácil, pero que los acepte es otra cosa. Según un compañero hashtag que tenía... Christie es bien accesible. Según un compañero que tenía mi hermano en su trabajo, que estudiaba la Biblia y no sé qué, Salmón es otra forma de referirse a Jesucristo. Ah. No, okay. Pero es broma. Así que... Porque esas ya son demasiadas coincidencias. Sí. No son coincidencias, todo ya estaba escrito. Saúl Mondragón. Toda la reencarnación. Bueno, primera noticia. Whispering Willows ya está en Steam para PC, Mac y Linux. ¡Woo! Y no, ya. Pues sí. Eso es un puzzle 2D, pues, digo. Si les gustan los puzzles, bueno, ahí lo van a ver. Sí. Noticias rápidas, ya saben. Bueno, la siguiente noticia. Es que leer al chat me distrae. ¿Por qué me hacen esto? Pues no lo lea. Es fácil adivinar el nombre de Christine por su Twitter. No manches, eso que tiene de fácil. Bueno. Siguiente noticia, sí. Los juegos de Ubisoft ya también van a ser doblados a español latino. No juegos de Ubisoft, ajá, el que sigue. ¿Cómo no? Rock y yo, ¿cómo no? Sí. Sí, Rock Me Pie, pero sí. no lo doblan al español latino. Ahora las canciones van a estar... No, no Dios. Wow. No, vas a oír a Mijares. Vas a oír a Mijares. A Mijares, Arjona, mana. No, las mejores rolas. Ándale. Bueno, otra noticia. Emma Medina no va a poder jugar Devil Within, así como todos, porque lo van a censurar en Japón. No, de hecho, casi nadie va a poder jugar Devil Within porque casi nadie tiene un Wii U. Bueno, pero también no, va a salir... De hecho, va a salir creo que para todos menos para Wii U. Ajá. No, Mara, así no te salió. ¿Qué no pasó, salió. Hater? ¿Qué pasó, Amarguis? No, estoy esperando que Christy responda. No, se quedó no, pensando. No, ya la quiso arreglar, ya no vale, ya no hizo bien su trabajo así tampoco. Así es. Devil Within va a salir para Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4 y Windows PC. ¡Todo! El 21 de diciembre de este año... No, bueno, no sé. Miguel, si alguien aquí anda en drogas o en alguno de los otros. Castíguenlo poniéndolo a jugar FIFA. ¡Yo voto por eso! Sí, no lo creo. Y bueno, lo que sigue. Esto nos interesa por alguna... ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Por qué me censuran? Es Crush. Crush, ¿sí cortaste esto o qué? Ah, apenas regresó a la transmisión. No, Cristi, nunca se fue. Nunca se fue, Cristi. Es que estoy oyendo. ¿Por qué me estoy escuchando? Se repitió todo. ¿Qué pasó? ¿Qué? No entiendo. ¿Qué está pasando? Ya, tú síguete, Cristi, tú síguete. Cálmenla, por favor, ya. ¿Por qué estoy escuchando lo que dije hace como media hora? No entiendo. Es lo que pasa cuando hay tema en 9-bits. ¿Por qué estoy diciendo la morra de guayaba? ¿Por qué? No entiendo. Es que si sigues repitiendo no entiendo desde hace media hora, es lo que vas a estar escuchando. Estoy escuchando. Ok, bueno, ya no importa. Bueno. ¿Qué ocurrió? ¡Cristo enloqueció! Ya. Bueno, esto no sé por qué nos interesa, pero bueno, según Cristian esto nos interesa. Y es que se han realizado más de 100 millones de intercambios gracias al GTS de Pokémon X y Y. Pero interesa porque van a regalar un Pokémon, Cristi. Ah, bueno, eso sí, van a regalar un Vivillon especial para especial. Una mariposa especial por eso. Sí. No se les pudo ocurrir otro Pokémon más chido. Es que es un Pokémon que varía dependiendo del país donde estés. Cambia el color de las alas y todo. Así es. Entonces esta edición de este Pokémon es específica para este aniversario de los no sé cuántos intercambios. 100 millones. No, pues qué nada chido. Más. Sí, es importante. En México se pone fiesta. En México se pone prieto, qué mal. En México empieza a robar. Qué mala onda. Bueno, se revelan las ediciones especiales de Destiny. Y bueno, esa noticia se dijo ayer, la siguiente. Sí, excelente, gracias. Oh. El DualShock 4 ahora es compatible con PlayStation 3 de forma inalámbrica. Bueno, tienen que conectar el DualShock 4, obviamente alámbricamente primero. Y luego ya se acomodan sus dispositivos como quieran y ya, lo pueden usar. No les voy a explicar cómo hacerlo porque me da flojera, pero bueno. Ok. No, es que no entiendo para qué alguien querría conectar su control de Play 4 al de a un Play 3. La batería del control de Play 4 dura menos que la de un Play 3. Bueno, es que qué parte de Christian entra a la página, ve las para primeras cinco noticias y con esas las coloca y ya. No, las primeras cinco que están en la página principal es las que las coloca. Así son nueve. Trabaja él. Ah. ¿Por qué soy racista? Bueno. No soy racista. Sí. Así es. Ya lo hice y una vez me dijo Cristi, tú di esa noticia y yo no la voy a decir, entonces. Cierto. Pero Cristi no es racista. No soy racista. Claro que sí. No. No, solo discrimina a la gente. Así es. Y es racista. No. Bueno, esta noticia... Cristi no discrimina, odia a todo el mundo. No se sientan especiales, por Dios. De verdad. Bueno. La siguiente noticia es acerca de el proyecto Flatman, que bueno, es de este estudio que se llama Fat Panda Games, que son de Yucatán. Y bueno, el juego va a salir en primavera del 2015 y ya está, creo que no sé si está en Greenlight o todavía no está. ¿No saben? En Steam, pero bueno. Al parecer la primera fase del juego va a estar disponible para PC y para Mac en primavera del 2015. Tan tan tan. Si quieren saber más, pues ya saben, pueden leer la noticia en la página de Reset. Flight Simulator X va a llegar a Steam. Bueno, Microsoft Flight Simulator X va a llegar a Steam algún día, probablemente a finales del 2014. O sea, el juego salió en el 2006 y lo van a sacar en el 2014. Ah, este es año 2014, ¿verdad? Sí, Cristi. No. Y el que sigue es 2015. Y así sucesivamente. Ajá. ¿Te estás burlando de mí? No. No te decía a ti. Cállate, Cosmo. Ah. Ya ves. Y bueno, es que Don Amar sí, déjala. Soy niña y puedo tener cambios muy repentinos. Me voy a poner un letrero. Deberíamos poner así como una advertencia en el intro de 9bit de este programa es conducido por una mujer. Cambios de humor repentinos. Beware. Bueno. Algún día platicaremos. ¿Recuerdan cuando Chris se volvió loca y cortaron la transmisión bruscamente? De hecho, que es una grabación, no es la última noticia es que Rising Star Games cumple 10 años. Ajá. Y no sé, algo. Es en serio, ¿por qué das noticias? Nunca entiendo esa parte. Yo tampoco. Yo le dije a Icarus que cuál era el objetivo y me dijo, tú dalas. Y yo, ok, las noticias, claro. Ok, ¿qué? ¿Ya se murieron todos o qué? ¡Yuhu! Ya no habrá noticias el próximo 9bit. Si tú quisieras. PMS Chris. No, para nada. A mí ¿en no serio? Me... para... ¿Es que en serio? ¿Para qué dar las noticias? Pues no, tampoco entiendo, para cotorrear un rato. No, está bien chido el cotorreo sobre las noticias. Tradición, ya sé. Es una tradición que debemos seguir. Nah, las tradiciones son malas. Ya sé. Dice Cosmo que ya no va a hablar porque Cristi lo cayó. Entonces ¡Cosmo, habla! Está indignado y no Ay, va a hablar. Crush también, lo sé, Cosmo, te entiendo. Ay, ya. Yo hice por broma porque dijo, cállate, bueno, pues me callo, ahora de va. Sí, ya sé, perdón, Cosmo, perdón. Perdóname por callarte, tú no, Crush, a ti te pido perdón. Sí sabes que te puede censurar, ¿no? Claro, pero no lo hará. ¡Hazlo, hazlo! Te reto que lo haga. No importa, ya nos vamos. Sí, nos faltan 10 minutos, pero con pura música durante 10 minutos. Despedir, nos vamos a despedir. Entonces, Cosmo, dile adiós. ¿Qué? A la gente. Dile adiós a la gente. Adiós, gente. gracias por escucharnos. En serio, denle una chica a los juegos de la Dali, que en especial la de Ponia es, creo que como el mejor juego para que le agarren la onda a sus juegos y les interese seguirlo. Ahorita está en descuento Gomo. Me olvidé decir eso, pero ahorita está en descuento Gomo, cuesta $2.75 y está bien padre. Cosmo, dile adiós a la gente porque te voy a sacrificar. No, todavía me quedan 10 años. Ya cuando cumpla 33, ahí ya muero ya. Es mi fecha de caducidad. Y bueno, Omar, despídete de la gente. No. Ok. Tocayo, despídete de la gente. Banda, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Díganos si les gustó el tener un tema y hablar de algo por lo menos 5 minutos en específico para seguirlo planeando, y espero que lo hayan disfrutado por lo menos. Nos escuchamos la próxima semana. Y bueno, Crush. Gracias, Crush. No te crees. No te creas, Crush. Habla. Ni. No me molesta. Y bueno, ya se va a terminar Nine Beats, pero como Omar no se despidió, se va a quedar con ustedes los próximos 10 minutos. Porque pues él no está listo para ir, todavía se quiere quedar aquí. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos cosas que hacer, pero pues Omar se queda con ustedes. No te pongo silencio porque yo ya ni estoy prestando atención a esto. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado hoy, ya sea en vivo por MixLR o la página de Reset. O en podcast, ya sea por iTunes o iVoox. También recuerden visitar a los tres gordos bastardos en sus casas, ya saben. Y vayan a molestarlos, por favor. Sí, toquen el timbre y se van. No va a haber after porque viene el push start. El push start es el after de Nine Beats. Y sobre todo. Es más o menos el mismo cotorreo, ¿no? No lo creo. Alarjual me va a votar del chat, ¿no? Porque él es moderador. Yo no tengo ese poder, pero Alarjual sí. Bueno, muchas gracias al chat que siempre nos acompaña. Bueno, ahí anda Alarjual, Alex Wayne, Betotti, Dinucart, Geras, Manuel GSG, GSG, CGC, Reconer, Ignante Cutrillo, Medina, Monkey 03, Retro Miguel y Sorcerer. Hola, Sorcerer. Con Mario Cristi. No me imagino Nine Beats sin chat. Ya sé, sería raro, ¿verdad? ¿Quién es el patrocinador de Reset? El patrocinador de Reset es... No sé. Tu cola. Brazos de pulpo para Betotti. Escuchando lo sexy que dijo Miguel. Sobre todo. Bueno, esto fue Nine Beats. Recuerden escuchar los demás podcasts de Reset. El lunes está el Flashback, el martes está Cinemas, el miércoles está el Lounge y el jueves está Nine Beats y el Push Start. ¡Vámonos! Acabas de escuchar Nine Beats, el podcast de videojuegos con los beats que le hacían falta a tu vida. Si te gustó, no olvides recomendarnos, además de seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.